clamorosa yo desperdicié, y tus besos se hicieron cenizas y yo no te amé. ¿Cuántas veces buscaste el cariño que yo te negué? Y aún así me seguiste queriendo y siéndome fiel. ¿Cuántas veces tu dulce mirada en llanto volví? Las escondiste y nunca las vi. Tu sonrisa la fui transformando en tristeza febril, y aún así me seguiste queriendo y siéndome fiel. Hice cenizas tus ansias cuando te entregabas, cenizas tu rabia cuando te enojabas, cenizas tus sueños y tus ilusiones, las hice cenizas. Yo hice cenizas tus besos, tus tiernas caricias, cenizas tus días y tus alegrías, cenizas tus noches, ardientes pasiones, las hice cenizas, las hice cenizas, tan solo cenizas. Cenizas tus ansias cuando te entregabas, cenizas tu rabia cuando te enojabas, cenizas tus sueños y tus ilusiones, las hice cenizas. Yo hice cenizas tus besos, tus tiernas caricias, cenizas tus días y tus alegrías, cenizas tus noches de ardientes pasiones, las hice cenizas, las hice cenizas, tan solo cenizas.